Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. ¡No tan fuerte, Isa! ¡Me haces daño! El bosque de Galia da miedo, aunque se oiga una pareja haciendo sexo. Nunca se sabe si detrás de un árbol se esconde una mujer de negro lista para asaltarte. Petronio intenta cruzarlo lo más rápido posible. Se quita de hecho los incómodos zapatos de hombre que no le permiten correr a gusto. Se acerca a la orilla del mar y camina por la playa. A unos 30 metros ve a una mujer vestida de negro. Sigue avanzando despacio. A lo mejor ella no le ha visto. Pero decide volver al sendero del bosque para cruzarlo lo más rápido posible. Se mete y echa a correr. Toca contra una rama, se tropieza y cae. Ve dos rostros sudados de mujeres que relucen en la oscuridad del bosque y que ya lo han alcanzado. Túmbate, si gritas será peor para ti. Las dos empiezan a quitarse la túnica. Se abalanzan encima de él. Los senos brillan en la penumbra, los pezones erguidos. Una de ellas se reclina sobre él. Sus manos buscan el sujetapene. Le aprieta los testículos con fuerza. ¡Ah! Iremos más deprisa con la navaja. Ah, sí. Una mujer corta el tirante y el tubo del sujetapene y se pone encima de él. Con una mano le aprieta el pene y con la otra le mete un pezón en la boca. Petronio intenta forcejear para liberarse de la pierna con la que ella lo tiene sujeto. ¡No! ¡No, por favor! La mujer le aprieta el pene con más fuerza. Petronio siente el coño húmedo de la mujer en su muslo. Ella empuja con más fuerza y rapidez. Mientras, él intenta imaginar que está en otro sitio. La que se corre se aparta, la otra se abalanza sobre él. Bebe un trago, te calmará. La mujer coge la mano de Petronio y se la pone encima del clítoris, moviéndola hacia adelante y hacia atrás. ¡No quiero! ¿Por qué no? Venga, si no es nada. La otra mujer también se sienta horcajada, adueñándose de la otra mano de Petronio. Las dos se mueven encima de él. A Petronio le parece que el tiempo es infinito. Las mujeres se levantan, se recomponen y se visten. Adiós, que te vaya bien. Petronio espera que se alejen. No quiere pensar en lo que le ha ocurrido. No es verdad. Le duele el pene. Recoge su sujetapene destrozado y se va a casa prestando atención a que nadie le vea. Qué vergüenza si alguien se enterara de lo sucedido. Sería tildado de hombre que se deja ser. No, definitivamente esto nunca ha pasado. ¿Eres tú, Petronio? Sí. Me voy a la cama. ¿Qué pasa, Petronio? ¿Estás triste? No, estoy cansado. Me voy a la cama. ¿No te apetece tomar algo antes de irte a dormir? Estoy aquí solo. Mamá está en el círculo. Me voy a la cama. Buenas noches. Petronio se levanta prontísimo. Bueno, da igual. Total, no ha dormido nada. Se va antes de que nadie le pueda ver. No tiene sujetapene y esto es una indecencia. Por la tarde, antes de volver a casa, compra un sujetapene idéntico al que tenía. Pero su madre, la inspectora Brava, tiene 1000 ojos y 1000 orejas. ¿Pero qué es esto de salir a las 6:30 de la mañana, medio desnudo y sin desayunar? ¡Petronio! ¿Sabes una cosa? ¡Que a mí no puedes engañarme! Ya veo que llevas un sujetapene nuevo. ¿Qué pasó con el viejo, Petronio? ¿Qué te pasó ayer por la tarde? Directora, ya sabes que estos métodos no son muy adecuados para que un adolescente se abra. ¿Fuiste a dar un paseo? ¿Y por qué no te quedaste en casa? ¿Qué tenías tú que hacer por ahí? Quería bajar a la playa. ¿Para hacer el qué? Que me digas la verdad. ¿Tenías una cita? No. ¿Estás seguro? No, quiero decir, sí. Ya, tenías una cita. Te encontraste con ella y se abalanzó sobre ti. Te arrancó el sujetapene y te violó. Dime qué ha pasado, Petronio. Yo solo quiero que estés bien. No fue así. No se me echó encima. ¿Qué? Entonces es que tú querías. Y luego caíste en la cuenta de que no querías e intentaste frenarla. Pero ella te violó. ¿No es así? Conozco esas historias. Como directora de servicios sociales, he oído miles de historias idénticas. Hombrecitos histéricos cuentan haber sufrido violaciones de las que ellos eran los responsables, Petronio. Pero, ¿qué esperas si vas a pasear por la playa a las 10 de la noche? Pero es que solo quería hablar... Solo hablar. Eso dicen todos, solo hablar. Pero recuerda, Petronio, te lo digo como un consejo de madre a hijo. Recuerda que una mujer es una mujer y exige lo que es suyo. A fin de cuentas, cualquier mujer ve al hombre como un colchón. Es lo único que le interesa. No te creas que a ella le basta con hablar. Debes ponerte en su situación, Petronio. Tu bastoncito le excita y cuando se hace de noche, no puedes pretender que se conforme con charlar. El Departamento de Violencia de la Gobierna se ocupa de este tipo de percances. Pero en vista de que eres mi hijo, te voy a ahorrar el trámite. Son situaciones extremadamente penosas para los hombres agredidos. Y lo peor es que luego no tienen ninguna posibilidad de conseguir la protección de paternidad. No haremos la denuncia, Petronio, dejémoslo estar. Es mejor así. Además, ¿quién quiere un varón deshonrado? Yo no. Mejor deja las cosas como están. Por esta vez seré indulgente, pero ten una cosa por segura. Tú no vuelves a la playa solo por la noche. Una adaptación libre realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gert Bratenberg. En el papel de Mujer de Negro 1, Belén Cer. En el papel de Mujer de Negro 2, Loli DJ. En el papel de Petronio, Mateo Riu. En el papel de Cristóbal, Harry Canino. En el papel de directora Brava, Doña Pasolina. Y como voz en off, Valentina.